Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo número del podcast Las Argonautas de los Confines. Soy Chechu Urgañarás. Soy Sofi Kest. Y en este podcast les vamos a contar acerca de viajes, un tema súper, súper amplio que no se nos ocurrió nada más acotado para empezar. Algo que nos parecía que tanto la literatura como la disciplina antropológica tienen en común son el viajar no solamente de un lado al otro, como un desplazamiento físico de una persona, sino también el registro que uno lleva adelante cuando uno viaja, los diarios íntimos, las bitácoras de viajes, y las fotografías, las cosas que uno puede llegar a registrar, y también luego cómo uno traduce esa experiencia en un texto un poco más. A lo mejor habría que decir que entre los mitos de la antropología, algo así como los mitos de origen de la antropología, el mito del viaje es uno bastante presente, bastante importante. O sea, cuando le contamos a los nuevos estudiantes, cuando le contamos a alguien que quiere escucharnos sobre la historia de la disciplina, muchas veces nos remitimos a estos grandes viajes de exploración, que a lo mejor, si uno quiere situarse en Europa, comienza cerca del siglo XII, esta idea de abrir grandes rutas comerciales con tierras desconocidas, de explorar algo que puede encontrarse más allá del horizonte, de ir llevando cada vez más lejos ese cartelito que dice terra incógnita en el mapa. Esos procesos y a lo mejor también la cultura o esa efervescencia cultural que rodea la idea de viajar y de que viajar sea una suerte de experiencia iniciática o de nacimiento de héroes y demás, es algo que tiene mucho que ver con la forma en la que comenzó a originarse nuestra historia, ¿no? Esta historia de un occidente siempre en expansión. Y es algo que tiene mucho que ver con el surgimiento de la disciplina antropológica, porque cuando la gente comienza a viajar, o cuando estos grandes héroes míticos de los viajes comienzan a narrar sus experiencias, aparecen los grandes lugares exóticos. Viajar implica encontrarse con estos paisajes desconocidos y peligrosos, con las montañas más altas, con pasos que nunca nadie recorrió, los desiertos más áridos que hay que cruzar con ayuda de dos o tres personas que saben cómo hacerlo, el gran imperio exótico, los grandes imperios exóticos de Oriente que tienen reglas y magias y artes y lenguas que jamás nadie vio excepto ese viajero que llega y te cuenta qué es lo que hay del otro lado del horizonte, ¿no? Un poco ese mito de origen se cuenta en antropología para hablar de cómo surge el interés por las culturas otras, por los choques culturales, por los encuentros culturales y sobre todo esta búsqueda de la sensación de lo exótico, de la novedad de aquello que se encuentra en algún otro lugar al que se puede llegar, que uno se anima. Nosotros en el podcast introductorio iniciamos en nuestros divagares con una cita del libro de Italo Calvino, donde habla un poco sobre las conversaciones que mantiene Marco Polo con Kublai Khan, que es el nieto de Genghis Khan, el emperador de los mongoles. La figura de Marco Polo de alguna forma condensa esta figura un poco preantropológica que a lo largo de este gran, largo viaje que hace desde su Venecia natalicia hasta el imperio de donde está situado Kublai, que es en China, sí, me parece, en el imperio chino. A él les he encomendado ir narrando todo lo que se encuentra en ese camino. No sé, me parece que los textos que él tiene tienen una complejidad súper interesante porque se han mezclado todo el tiempo distintas dimensiones de registro. Entonces aparecen por un lado esto, la descripción de los ambientes áridos, montañosos y demás. Y al mismo tiempo va como poco a poco mencionando y haciéndole una oda al Khan, ¿no? Como esta cuestión, la grandeza y lo vasto del territorio, la riqueza del Khan, las miles de mujeres que tiene, como toda una cosa súper exuberante que quizás a los venecianos que después lo leyeron les debía parecer, bueno, además de lo excéntrico de la cultura y de las miles y miles de diferencias culturales que había en tanto ritos, en tanto comidas, en tanto, linaje. Está también esta cuestión del narrarlo, la grandeza. ¿Sabes que me hiciste acordar a Leloutier? Cuando en el cantar de Don Rodrigo Díaz de Carreras dice: y vi de pompa y boato como no vi en cortes nuestras, ¿no? Y así arranca la narración de Don Rodrigo cuando llega a la tierra de los incas. Y ese tipo de lenguaje así magnificente que destaca... Pomposo. Sí, la pompa exótica. Es súper potente. Y en el caso de Marco Polo hay algo interesante también, porque hay ahí un triple encuentro, ¿no? Ya de por sí, el imperio de los canes, la dinastía de los canes, es un momento de transformación cultural de China. O sea, están bajo dominio de una dinastía de origen mongol. Y eso ya de por sí tiene interiormente, en ese espacio oriental, una historia propia de encuentros y desencuentros y guerras culturales a las cuales se viene a sumar la mirada de Marco Polo. Claro, el tipo este no podía creer cómo él, viniendo de una ciudad bastante cosmopolita, pero medieval al fin, sí. Y no puede creer cómo esto, el imperio de los mongoles, que está, encima es vasto, que atraviesa fronteras y culturas y qué sé yo, y que todas las personas ahí puedan convivir con sus propios, es lo que describe él, ¿no? Pero con sus propios credos, sus propias religiones, y cómo el gran Kublai ha generado un reino en donde, si bien la gente lo sirve a él y lo tiene, cada uno puede seguir viviendo, ¿no? Y hacer un poco la suya. Tolerancia religiosa, que le dicen. Sí, también ahí hay una cuestión interesante que calculo que ya vamos a profundizar en las próximas partes del podcast, que tiene que ver con el viajero, cuando escribe, ¿para quién escribe? Rememorando sus viajes y escribiendo para otros venecianos o para otros europeos. También imagino en él, como en muchos otros autores que tratan de captar algo específico de sus experiencias, lo imagino pensando en cómo describir ese exotismo, ¿no? Cómo dar cuenta de la diferencia ante otros. Había otra cosa que nos interesaba charlar que tenía que ver con cómo se viaja, ¿no? En esto que mencionabas al principio de que no solamente viajamos desplazándonos físicamente de un lugar a otro, sino que viajar atraviesa muchas dimensiones de nuestra existencia. Sí, la literatura es una de las herramientas súper accesibles para esto, para intentar y ensayar el viajar hacia otros mundos, viajar hacia otros planos. Y entonces cómo hay un desplazamiento desde la imaginación, desde la cabeza, hacia otros espacios. Y que al mismo tiempo, incluso cuando se desplaza hacia otros lugares físicamente, también lleva consigo, ¿no? un mundo, un hogar propio, que luego es puesto en análisis, ¿no? Está luego puesto bajo la lupa cuando te encontrás con lo otro exótico, que te hace revisar al mismo tiempo con lo que vos arribás a este mundo. Uno logra descubrir cosas de nuestros viejos mundos cuando llega a estos nuevos mundos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la dimensión de la nostalgia, de la extrañitis, de... sí, como una cosa que aparece mucho en los diarios de campo y en los registros de los antropólogos clásicos como Malinowski o Levi-Strauss, donde todo el tiempo, después ya de un periodo prolongado donde ya se hartaron de mirar 7 veces la misma danza, el mismo banquete, qué sé yo, ya se hartaron de hablar con la misma persona y de repente se empiezan a aburrir un poco en los lugares donde están y empiezan a recordar nostálgicamente, bueno, cómo las canciones que escuchaban en sus patrias, los encuentros con sus vecinos, con sus amigos, con sus amantes, y aparece esta cosa de, bueno, el recordar y el redescubrir los lugares de donde eras. También hay algo que me parece que es muy fuerte en estos autores, que es descubrir lo específico de la propia cultura, del propio punto de partida. Estos intelectuales que van a las Islas Trobriand en plena Polinesia, en el caso de Malinowski, o que se internan en Amazonas brasileño, en el caso de Levi-Strauss, y van con este background de universalistas, ¿no? De lo hemos estudiado todo, de en nuestros museos y en nuestras bibliotecas se reúne el conocimiento de la humanidad entera, etcétera, etcétera, y descubrir de repente que, bueno, que extrañan la polca, que su propia cultura y que su propio punto de partida es tan específico y tan parte de ellos y tan necesario para ellos mismos como sujetos, como aquellas cosas que están yendo a ver, como la danza que están yendo a ver y que ya los aburrió porque la vieron 7 veces y llevan ahí 4, 5, 6, 8 meses. En ese descubrimiento de la propia especificidad, y creo un poco también, sí, la antropología es exitosa, del exotismo de la propia cultura, hay algo que es súper valioso en el proceso de viajar, que excede, creo, a los antropólogos, pero es una de sus herramientas más importantes. La posibilidad de interrogarnos a nosotros mismos sobre qué es lo que hay a nuestro alrededor que es propio, ¿no? Que es específico, que es particular. Bueno, y además de este... de esta nostalgia, hablábamos un poco sobre el tema de, estamos hablando de una dimensión quizás más mental, ¿no? De lo que uno extraña en cuanto a lo que recuerda y demás, pero que también al viajar existe una transformación del cuerpo, porque uno lo primero que trae consigo no es solamente recuerdos, costumbres, hábitos de un mundo pasado, sino, o de un mundo lejano, sino también trae consigo su propio cuerpo, ¿no? Con todo lo que eso implica, con lo que está, o sea, los calores a los que uno está acostumbrado, los niveles de humedad, cuánto soportás o no soportás la luz solar en ciertos momentos, o la sal del mar, o lo que fuera. Entonces, cómo también en la literatura y en los viajes antropológicos, cómo hay un proceso de acostumbramiento o no de un cuerpo a ese desplazamiento físico. Y teníamos un ejemplo muy interesante de las tierras de los confines, sí, para compartirles. Uh-huh. Hay un momento en el que uno de los protagonistas de las novelas de Bodoc, Fuku es un Sitzahai, él proviene de una tierra en medio de la selva que se llama la Madre Neén, de una ciudad que se llama Beleram, y emprende un viaje hacia el sur para buscar a una persona a la que le han encomendado buscar. En ese viaje pasan meses y meses. Y cuando él vuelve, una de las primeras cosas que quiere hacer y que está desesperado y alegre por poder hacer es ir al mercado de Beleram, uno de los mercados más maravillosos que tienen estas tierras. Y reencontrarse allí, no solamente con los rumores, con la gente, con los saludos, con la propia lengua de su pueblo, sino con los sabores. Y él va al mercado buscando el sabor de la miel de caña. Y narra, Cucú, cómo prueba miel de una tinaja y no encuentra el sabor. Prueba miel de otra tinaja y tampoco encuentra el sabor. Y así va recorriendo todas las tinajas de miel del mercado de Beleram sin encontrar el sabor de la miel de caña que se le perdió. Bueno, y con Checho hablábamos, justo quienes hayan leído la novela por ahí saben que los siderecios están justo por arriba. ¡No, spoiler! Bueno, pero suponemos que ya la han leído, tiene como 20 años la novela. Y si no, léanla, está buenísima. Uh-huh. Pero bueno, justo con Checho, porque ella me narraba esto y después yo recordaba el pasaje y digo, bueno, pero yo siempre cuando leí ese pasaje pensaba que el sabor de la miel se pierde porque... No porque Cucú le esté recordando mal o lo que fuese, o porque el cuerpo de Cucú haya cambiado, sino porque los siderecios están por llegar y los siderecios representan estos conquistadores de una tierra vieja, de, sí, que traen consigo la muerte, que traen consigo la peste, mal, que traen consigo el mal. Entonces, para mí, la pérdida del sabor a miel representa de una forma, bueno, esa contaminación o esa plaga que se está acercando a las tierras, sí, fértiles. Un mal augurio. Pero bueno, igualmente después me hizo pensar y dije, claro, o sea, en cualquiera de las dos, o sea, sea como fuera, o no, no sé qué habrá querido decir la autora Liliana, pero quizás es un poco de los dos, o sea, uno nunca puede estar realmente seguro qué es lo que cambió, si cambió el mundo, o cambió uno, o cambiaron las dos cosas, o ninguna, qué sé yo. Pero me parece que está, que es un pasaje que es muy lindo para, uh-huh, para analizar qué es lo que te pasa, qué es lo que nos pasa a nosotros cuando viajamos, sí, y cuando volvemos. Y en eso creo que hay que referirse al maestro y decir que cuando Tolkien habla de una historia de una ida y una vuelta... No te sé, nadie nos puede ver, pero hizo una pequeña referencia a Cecilia Argañarás en su casa al mencionar al maestro. Bueno, pero Tolkien habla de los viajes como una historia de una ida y una vuelta y hay algo muy sabio en eso. Hay algo del viajar que tiene que ver con el volver y con cómo uno vuelve. En la historia de Señor de los Anillos es muy manifiesto esto, sobre todo, o sea, en todos los personajes, pero sobre todo en el caso de Frodo, no hay vuelta posible, no hay vuelta atrás. El viaje transforma el cuerpo y la mente y el corazón de aquella persona que lo emprendió de una forma irremediable, para bien o para mal. Y también por eso me parece interesante que todos los héroes atraviesen un viaje, ¿no? Algo en el viajar que tiene que ver con enfrentar la transformación irreversible y convertirse en otra cosa, hacer una metamorfosis y devenir algo distinto de lo que uno es. Sí, me parece. Y también decíamos que en el caso de haber elegido la figura del Hobbit para narrar, bueno, para justamente ejemplificar esos héroes que no son viajeros experimentados, no es gente que está acostumbrada ni a palos de moverse ni dos centímetros de su rutina habitual. Y que justamente ese tipo de personajes hayan emprendido un viaje como fue ir hasta Mordor para destruir un anillo. Muy interesante. Sí, y es linda la atención que le presta, no solo él, sino mucha gente. La atención que le prestan a los cambios corporales, sobre todo de estos personajes con los que inician las historias, de estos personajes inexpertos que un poco también invitan al lector a identificarse con ellos, ¿no? Pensamos no solamente en los hobbits notando cómo las piernas se les vuelven más duras y los estómagos más planos a medida que transcurren las semanas y semanas de caminar por la Tierra Media, sino también en otros autores. Por ejemplo, me acordaba de un libro de Kipling que se llama Capitanes Intrépidos, en el cual él narra la historia de un adolescente de élite, o por lo menos clase media, acomodada, inglesa, que de repente, por una serie de azares de la vida, se cae de la borda de un crucero y termina siendo recogido por unos pescadores. Y, por azares de la vida, pasa 2 años con los pescadores. Y Kipling dedica una atención muy particular a describir las transformaciones en ese cuerpo que va siendo moldeado por los rigores de la vida en el mar. Y cómo 2 años en el mar y 2 años en compañía de gente que no era de su clase, de su grupo social, lo dejan prácticamente irreconocible, pero también devuelven al final de la historia a un adulto, a la madre que lo había perdido como un niño, ¿no? Sí, como 2 viajes, ¿no? El viaje por el mar y el viaje de la niñez al adultez. Exactamente. Oh, muy interesante. Y en general está bueno pensar en los cuerpos como este punto de encuentro entre el viaje interno, mental o psicológico que pueden hacer personajes o autores, digamos, de la vida real y de la vida ficcional, y el viaje como una cuestión física, una cuestión que tiene que ver con el vínculo que mantiene este personaje con el mundo. Y cómo en el cuerpo esas dos cosas se cruzan, y nos acordábamos de algunas hipocondrías de nuestros queridos antropólogos clásicos, o de algunas, redondamente, enfermedades y problemas. Philippe Descolas, que es un antropólogo también francés, bastante conocido, él cuenta que estuvo 2 o 3 veces con fiebre amarilla mientras hacía su etnografía. ¡Qué mala suerte! Voy a corroborar ese dato, pero... Bueno, y de el Bronislaw Malinowski, cuando está en la Strobrian, todo el tiempo narrando no, que el calor, que la fatiga, que las inyecciones de arsénico, que ay, hoy logré hacer 4 abdominales y me siento un poco mejor, pero no, es un letargo ese diario, porque realmente ves cómo ese cuerpo sufre. Después no sé cómo pudo producir lo que produjo, pero todo el tiempo es realmente el ambiente en donde está, que es tan distinta a la de su Polonia o la de su Inglaterra, le cambia muchísimo el... Y también hay una cuestión interesante, mencionabas el arsénico. Me parece que eso es súper interesante para pensar que un cuerpo no solamente está constituido por... Esto que decíamos antes de las actividades que haces, qué sé yo, de bueno, de repente tengo que vivir la vida de un marinero y me someto al sol y al trabajo pesado y a pescar, sino por las sustancias que lo atraviesan. Y un poco eso, bueno, hay un cuerpo allí que necesita del arsénico y que se construye a partir de interactuar con esa sustancia, y puede haber otros cuerpos que necesiten, qué sé yo, de comer ciertas cosas o de consumir ciertas cosas para reproducirse como tales, para que la persona que posee esos cuerpos no enferme. Estoy pensando, hay un libro maravilloso, si quieren leer algo raro, único y genial, lean eso. Se llama La caída del cielo, La chute du ciel, está en inglés, está en francés, está en portugués. Y es un libro escrito en colaboración entre un antropólogo llamado Bruce Albert y un chamán amazónico llamado David Copenhague. Y en ese libro Copenhague describe algunos procesos que son corporales, pero también son cosmológicos y también son colectivos, porque involucran a otra gente, involucran los espíritus, pero hay una serie de cosas que él tiene que hacer, una serie de procesos corporales que él tiene que hacer para viajar con sus espíritus en avión. Es un cuerpo conformado no solamente por, no sé, carne, huesos y piel, sino por estos vínculos que él tiene con otros seres que requieren de el uso de ciertas sustancias, de cumplimiento de ciertos rituales y de ciertos hábitos y de poder o no poder hacer ciertas cosas que... Bueno, para viajar en avión se complica mantener la conexión con los espíritus y hay que seguir una serie de protocolos y elegir los espíritus más fuertes que puedan acompañar en ese viaje y dejar otros en la selva. Hoy me estás haciendo acordar mucho a cuando Lyra y Will tienen que llegar hacia el mundo de los muertos, que tienen que dejar atrás a sus daimones. Pero, ¿sus daimonios? Sí. Sí. ¿A daimonios? Ah, no sé, yo hemos leído muchos libros en idiomas distintos, sí. Sophie y yo, así que van a encontrar algunas diferencias de vocabulario. Sophie se está refiriendo a la saga de... Philip Pullman, es la saga de sus materiales... La materia oscura. La materia oscura. Sí. Perfecto. Sí. En un momento... Súper spoiler. Súper spoiler. Del último libro. Chicos, por favor, cuidado. Esto es un desastre de spoilers. Pero los dos protagonistas tienen que abandonar una parte de sí, una parte que es cuerpo y que es alma y que tiene forma de animal y que los acompaña siempre, en una orilla, y cruzar en el típico bote que conocemos por la mitología griega de hace mucho tiempo, en el típico bote de a la tierra de los muertos y dejar a parte de sus almas en la orilla esperando. Pero volviendo un poco, estuvimos hablando un poco sobre estos viajes y este inicio, ¿no?, de los viajes cuando se empieza a ensanchar el mundo y donde se empieza a colonizar, sobre todo de occidente hacia afuera, y entonces donde aparecen estos relatos de gente que va a conocer a donde se propone un encuentro de mundo, ¿no? Donde vas a conocer a un otro, a otras culturas, a otros territorios. Pero una vez que eso ya está establecido, una vez que uno ya conoce ese otro, que ya más o menos lo tiene más o menos estudiado, que ya sabe con quiénes se enfrenta, empieza, ¿no?, el viaje de conquista para ya directamente ir y someter, subyugar, incorporar al otro, apropiarse de cosas, etc. Que bueno, en la saga de los confines eso aparece bastante bien retratado. Una vez o en paralelo a eso, también existen los viajes de coleccionismo, de preservación, de una vez que uno ya ha conquistado a esa otredad, la tiene más o menos bajo su yugo o lo que fuese. O la otredad se resiste, pero bueno. O la otredad se resiste, pero bueno. Existen varias empresas de, bueno, hay un otro o otros que se están por extinguir, ya sea porque los hemos matado a todos y bueno, y tenemos que hacer algo para preservarlos, o porque esos otros se han autodestruido, no han sabido cuidar bien de sí mismos y de sí mismas, y surge ahí como el afán de ir a preservarlos. Uh-huh. Estoy pensando en la antropología en particular. O sea, podemos comenzar por uno bien claro, que son los diccionarios, ¿no? O sea, en toda la empresa de conquista y colonización de América hay una cuestión ahí que es, bueno, estos pobres seres que tienen que extinguirse porque son inferiores, o estos pobres seres que no han sabido defenderse, tiene una lengua, y esa lengua debe ser protegida porque, bueno, porque la cultura universal o lo que sea tiene que ser protegido y enriquecido y preservado, y habrá algunos emisarios de esa cultura universal que estarán encargados de protegerla. Y por la contaminación cultural, ¿no? Se supone que hay culturas que impregnan más a otras, entonces, bueno, uno tiene que empezar a preservar lo prístino, lo inicial, el estado más puro en la que se puede encontrar tal lengua o tal expresión cultural. Y bueno, eso amerita de gente especializada en poder registrarla, poder guardarla, poder preservarla. Y ese es otro tipo de viaje que también es un viaje, digamos, interesante, porque es una cara más gris de la conquista y de la colonización. Una cara que a lo mejor estamos menos acostumbrados a pensar como obviamente maléfica, perjudicial o problemática. La conquista que tiene que ver con apropiarse de los otros, no solamente en tanto, no sé, fuerza de trabajo o dueños de un territorio, sino en tanto expresiones de humanidad. Y ahí tenemos algunos ejemplos más dramáticos que otros. Estoy pensando cosas bastante, relativamente inocentes, como levantar un vocabulario de una lengua X, o cosas un poco más dramáticas como llevarse todas las momias de todos los faraones de 3.000 años o 6.000 años de historia egipcia, ¿no? Yo estoy pensando en un, ya pasándonos quizás a las arenas de la ciencia ficción, hay una escritora afroamericana que se llama Octavia Butler, que a fines de los 80, en el 87 me parece, comienza con una trilogía que se llama la trilogía Oxenogénesis, en donde ella narra cómo la Tierra en algún momento empieza en disputas, guerras nucleares y demás, y se logra extinguir casi la totalidad de la humanidad, y llegan unos alienígenas, o seres del espacio, que se llaman los Huancali, que los Huancali son seres con muchísima trayectoria, que tienen unos tentáculos sensoriales en casi toda su parte del cuerpo y que tienen la particularidad de poder percibir y darse cuenta de los materiales genéticos en humanos y no humanos. Y ellos tienen el género masculino y femenino y el género Oloi, que ese género logran, pueden no solamente observar y registrar este material genético, sino que también lo pueden manipular y pueden provocar mutaciones. Entonces, estos alienígenas lo que hacen es vagar por el vasto cosmos y tratan de identificar planetas con seres que se están por extinguir, y entonces lo que hacen es insertarse, recuperar las especies que se están por extinguir y tratan de manipularlo genéticamente para lograr que sigan perviviendo, no como eran antes, porque bueno, ellos son muy biologicistas, entonces suponen que si se extinguieron es porque hay algo intrínseco en el material genético que hace que eso sea autodestructivo, ¿no? Entonces, la historia en esta serie se trata de una humana que se llama Lilith. Pero bueno, cómo ella despierta 250 años después de que la Tierra prácticamente se fulminó en una nave espacial de los Huancali, que es una nave espacial compuesta de material orgánico, es como una planta enorme que flota por el espacio. Y bueno, se entera que los Huancali lo que hicieron con los pocos humanos que sobrevivieron es castrarlos, o sea, no son más fértiles y solo pueden dar descendencia si los Oloi los manipulan y crean como una raza híbrida, porque el problema que ellos ven en los humanos es que por un lado son seres inteligentes, pero que también son seres jerárquicos. Y la combinación de esas dos, como de esos dos compuestos, hace que sea una raza, que sea una especie absolutamente autodestructiva, ¿no? Entonces que para poder preservar la humanidad, no se va a poder preservar como humano, sino que va a tener que ser intervenido de alguna forma para poder seguir perviviendo, ¿no? Entonces es un caso para mí de coleccionismo, preservacionismo zarpado. Bueno, me pareció interesante, no sé por qué exactamente, pero vamos a tratar de darle un motivo. Pero mientras vos ibas hablando me estaba acordando de un caso de resistencia al coleccionismo muy logrado, que es el caso de los avipones. Los avipones son... los avipones son el nombre primero con el que los evangelizadores, los colonizadores españoles nombraron a una serie de grupos indígenas que compartían más o menos una lengua y una serie de prácticas culturales que se ubicaban en la zona de Santiago del Estero y bosque chaqueño en general. Los avipones tienen la siguiente particularidad, y es que su lengua se transformaba a una velocidad superior a la que podía ser registrada por los evangelizadores. Los avipones tenían la siguiente costumbre. Cuando una persona moría, el nombre que esa persona llevaba, que era un nombre que refería a algo en el mundo, o sea, podía haber una persona que se llamara tigre, una persona que se llamara algarrobo, una persona que se llamara valor, una persona que se llamara de una X manera, el nombre debía ser olvidado. No, la palabra no podía ser pronunciada de nuevo. Y eran ciertas personas dentro de las comunidades, en general, gente anciana, gente con cierta preeminencia en la comunidad, los encargados de decidir cuál iba a ser la nueva palabra utilizada para nombrar esa cosa que se había perdido junto con el muerto porque la palabra ya no podía ser utilizada. El mundo no podía volver a ser el mismo. El mundo no podía volver a ser el mismo, o por lo menos la parte del mundo que involucraba el nombre de esa persona no podía volver a llamarse de la misma manera. Entonces, la lengua cambiaba a la misma velocidad a la que se moría la gente. Era irregistrable, lo cual me parece maravilloso. Porque una cultura y una lengua que se resisten al registro, se resisten a esta práctica del coleccionismo, se pueden resistir a una forma de colonialidad. Van a vivir y morir en sus propios términos, digamos. No hay manera de que un diccionario avipón funcione. Y esa era la desesperación de los evangelizadores que estaban intentando traducir la Biblia. Estamos hablando hasta ahora de viajes superheroicos, copados. Los viajes que todos quisiéramos hacer, cuando, sobre todo cuando somos jóvenes y terminamos de leer El Señor de los Anillos y nos queremos aventurar a una tierra extraña y matar uruk-hais. Algo que tengo que decir, de nuevo, en honor del maestro, y va otra reverencia, es que el personaje de Tolkien, a diferencia de la mayoría de los personajes que viajan, tiene 50 años. Y eso vale la pena de ser dicho y registrado. No solamente se puede viajar cuando se es joven. Amén. Muy bien, Checho. No, genial. Sí, para el público mayor que nos esté escuchando. Bueno, estamos hablando de eso, de los viajes, de estos viajes que uno ya en este siglo empieza a viajar porque tiene que trabajar, porque tiene que ir a un congreso, no todos los viajes son aventura y conocer un mundo nuevo, sino que existe esta cuestión de, no sé bien a partir de qué década quisiera aventurarme y decir los años 50, 60, pero no lo sé. El nacimiento de las clases medias, aumento del poder adquisitivo, nacimiento de los sindicatos y de los hoteles sindicales, ese tipo de procesos. Porque en las élites no es que vos hacías un viaje, me parece, ¿no? Estoy generalizando. Pero no es que vos hacías un viaje para, de vacaciones, porque tenías que... O sea, o viajabas a la finca que tenías en no sé dónde mierda. No, error. O viajabas para conocer alguna cultura, aprender un nuevo idioma, o sea, formaba parte de tu target. Las élites del siglo XIX inventaron, y el romanticismo, sí existe esta tradición del de joven de élite, por supuesto en general masculino, que como parte de su proceso de devenir adulto y olvidar los males del corazón, las penas de adolescencia, la inmadurez, el desconocimiento, viaja a través del mundo y en general da una vuelta al mundo a fin de agarrar realmente experiencia, de haber visto mundo, como se suele decir, y también devenir adulto. Y devenir un adulto con esta capacidad de élite europea, muy de élite europea, de dominio del mundo, de dominio del globo. Bueno, pero justamente yo lo que creo que sucede después, y sucede con el surgimiento de la clase media, es el viajar, pero no para pasar esto como un rito de adultez o como un rito en donde vos llegás a conquistar y qué sé yo, sino para olvidarte de tus penurias diarias y del embole de tu trabajo, del embole de tu familia, de todas las amantes con las que estás y con las que tenés quilombo con tu esposa. Entonces los viajes ya se empiezan a planificar a lugares más o menos cercanos, más o menos lejanos, pero tienen una finalidad de ser esto, como algo corto, a donde puedas llegar con el transporte público o si tenés algún tipo de movilidad propia, genial, pero que tienen ya este carácter de descanso y de turismo. También está la invención del turismo por parte del siglo XX. Claro, pero no hay una persecución de... No siempre está esta cuestión de conocer. El viaje se divide en la aventura. Y el turismo-aventura comienza a ser un tipo particular de viaje, también con sus propios dispositivos, ¿no? Pero sí existe una división muy fuerte entre la idea de desplazarse y de viajar para conocer otros lugares y la idea de viajar porque es algo peligroso, desafiante, transformador. Más bien se viaja para descansar. Claro, uno quiere ir a la playa, ¿no? Sí. Siempre, no querés ir a subirte al cerro, no sé, a lo Aconcagua. O sea, hay gente que le gusta eso, pero bueno, no todo el mundo te va a decir, sí, dale, tenés 10 días que te habilita tu gremio para poder desplazarte de un lado a otro. Sí, entre yo tomando sol en la playa y Humboldt escalando volcanes, hay una diferencia importante. Entonces, bueno, volviendo a la ciencia ficción, hay una autora que se llama Úrsula Lein que escribe una obra que reúne un compendio de cuentos en el 2003 que se llama Planos Paralelos, haciendo un poco juego con la palabra plane del inglés, que también refiere un poco a los aviones, porque en realidad en estos cuentos hay un mito de origen de base, que es que una norteamericana que se llama Rita Dulip encontró un método para viajar entre planos en los aeropuertos del mundo tierra, ¿no? Entonces, mediante una técnica fácil donde vos te recostás de una forma específica en tu silla mientras estás esperando tu vuelo demorado en el aeropuerto, podés cruzarte con distintos planos que coexisten al plano de la tierra. Y actualmente ya contamos con una agencia interplanar, que es como una especie de organismo interplanar que se encarga de generar una guía de viajes y te da un traumático y etcétera, para que vos puedas entender los distintos planos. Pero vamos a ir mencionando estos cuentos a lo largo de los podcasts porque están realmente muy buenos, van tocando aspectos muy interesantes de las formas que tenemos las culturas, ¿no? De vivir y de experimentar el sueño, la lengua, la guerra, el amor y otras dimensiones de la vida humana y no humana. Pero es como muy interesante cómo llega a retratar todos estos mundos distintos a través de... O sea, que uno puede experimentar el llegar a esos mundos a través de esperar en una sala tu próxima salida de avión cuando estás en Denver, en el aeropuerto de Estados Unidos. O sea, un embole, como una práctica, una experiencia que sería para cualquier otra persona una cosa embolante porque estás en un aeropuerto que es un lugar importantísimo, aparte en épocas en donde, bueno, en el 2003 ya no sé, pero no teníamos celulares, no hay smartphones, no hay como muchas acá cosas. No, sin duda. No hay muchas cosas interesantes dando vuelta como para hacer, excepto si te llevaste un libro. Un crucigrama, sí, qué sé yo. Pero está bueno cómo el viaje esto adquiere también esta dimensión de desde no algo que haces por placer, sino esto. Tenés que desplazarte para visitar a tu madre que vive del otro lado del mar. Tenés que desplazarte porque tenés una entrevista en una empresa en la que de por sí ya no querés trabajar. Y ese tipo de cosas también constituyen lo que nosotras queríamos abarcar como viaje, ¿no? O lo que nosotros queríamos entender como la experiencia de viajar. Sí, el viaje también puede ser el tedio imposible de estar esperando un vuelo que sucederá dentro de 7 horas y saber que se te va a acabar la batería del celular antes de que esas 7 horas se cumplan, ¿no? Pero creo que se puede cerrar con la siguiente reflexión. El viaje es una experiencia de metamorfosis. El viaje es una experiencia transformativa, una experiencia de metamorfosis, una experiencia en la cual algo cambia y nunca estás seguro de si lo que cambia es el mundo o lo que cambia sos vos. Y en esa falta de seguridad hay algo valioso. Eso para mí sería una hermosa reflexión para cerrar con un podcast sobre viajes. Les vamos a invitar a seguirnos en nuestro perfil de Instagram que se llama Las Argonautas de los Confines. Ahí las vamos a invitar y los vamos a invitar a jugar, a tirarnos un par de recomendaciones de contenido, de forma, lo que ustedes quieran. Prontamente, nos parece que el próximo podcast va a ser un especial de Halloween, del Día de los Muertos. Vamos a ver ahí qué inventamos, qué cocinamos. Pero la idea es eso, invitarlos a que nos puedan también dar sus devoluciones, sus recomendaciones y charlemos. Charlemos, invitemos a eso. Sí, feliz pandemia, charlemos por Instagram. Hasta pronto. Les dejamos un saludo. Chau, chau. Bye.